las noticias nuevas. La calle tiene otro nombre y un tren chocó. Cielos llenos de tarde con pájaros, ya la noche espera. Las voces siguen cantando esta canción. Luces en los edificios y en los techos, sueñan las antenas, oyendo el triste latido de un ascensor. Abro la boca, salto y la libertad a mi lado.